y de inmigración produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. ¿El final del camino es el destino o tan solo el viaje? Uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Territorio de escucha. Vienen de lejos caminando. Caminantes. Radio presente. Tu weteri rehubutu hare nyepuruye emoneivo inibutuan de recope enyotuvo umi de kujujeha epoivo va epohuiwi rebebeyeuvo. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Anire nyeme pe vagina pe ñanemo ingobeba emboyoapun de guata. Ani rejeyarei de keraibotu, emosaso ara, emboque kusue, ha eipa arapu roke. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Ani reñeme, ani nekangu, yepemo roi derapu, yepemo kuhuye de suurasu, yepemo kuaraju oñemi, yepemo ubutu okinini. Oiwi weteri tata neangape, oiwi weteri putuje de keraibotype. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Te cobeja ewi nembae, hanemba ewi avei tembipota, denteboi reipotawi, hashe rojaihuwi, oiwi ubau. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Pukare, eñija aja epurajei, embo weyu de yuva oñona inoseba hay pison de po, embo saco i de pepo ha eñija ayeu, ewero albu de recove ha eñemombae arapupe. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te desprotegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Anire ñeme, anine kangu, yepemo ro underapu, yepemo kuhuye de su urasu, yepemo kuaraju oñemi, ha ubutu okinini, oiwi weteri tatane angape, oiwi weteri putu hende keraibotupe, arapuahu heisewi ñepunuyeu. Con anga ha ewi pe araboite, nere imewi ne año, hashe rojaihuwi. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque esta es la hora y el momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Vienen de lejos caminando. Aunque juegue el traspié, la caminante nunca se detiene. Territorio de escucha. Caminantes. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están del otro lado? Mi nombre es Silvia González y estoy acompañada por mis dos hermosas compañeras, Gabriela y Jazmín. Buenos días, Jazmín, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Buenos días para todos y para todas. Por otro lado, lo tengo a Gabriela. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días a todos los que nos están escuchando y acompañando una vez más en Caminantes. En los controles está Giselle. Hola, Giselle. Y aquí estamos, en Caminantes por Radio Presente, en este día martes 18 de septiembre, en esta semana especial, porque esta semana recibimos a la primavera, estamos a 3 días de recibir a la primavera, ya vamos guardando los abrigos, saliendo con ropa más liviana. y las flores se abren regalándonos variedad de colores y fragancias. Las aves trinan. El cambio de estación. Y acá en Argentina también se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre. Exacto. Así que a prepararse para recibir de la mejor manera a la primavera. Y contanos, Jasmine, ¿cómo se pueden comunicar con nosotras? Sí, miren, por supuesto. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico caminantes.presente@gmail.com o pueden ingresar por Facebook, ahí nos pueden encontrar como Radio Presente. La temperatura en estos momentos, 18 grados, la humedad del 93%. Bueno, vamos a contar un poco lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Vamos a estar hablando de la niñez y la migración, que es un tema muy puntual porque siempre tenemos referente a los adultos, a los que trabajan, pero los niños hay mucha cantidad que viene a nuestro país, así que en un rato vamos a estar hablando de eso. Y aquí estamos, en Caminantes, te vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Gracias a todos los que nos están acompañando del otro lado en esta hermosa aventura. Bienvenidos a Caminantes. Caminantes. Caminantes. Estamos en Caminantes. Hoy vamos a hablar del tema niñez y migración. Como bien sabemos, a muchos niños le tocó partir de su país. Muchas familias migran llevando a sus hijos, a estos pequeños valientes migrantes que, llegado a un país desconocido, tienen que adaptarse a nuevas costumbres, nuevas culturas y en muchas ocasiones a otro idioma, insertarse en otra escuela en donde son discriminados por ser migrantes y estos niños tienen que enfrentarse a esta realidad que les toca vivir. Sí, miren, la situación es la siguiente. Para que uno se vaya de su lugar donde pertenece, de su tierra, existieron diversos motivos, pues, para diversas causas para uno decidir irse. Y uno de los árboles y de las decisiones que ramifica esto son los padres, ¿sí? Sí. Un papá y una mamá tomando decisiones para el bienestar de su hogar, para ofrecer una vida próspera a sus hijos, a sus retoños. Debe ser toda una movida, ¿eh? Hay que meditar. Para tomar la decisión de partir, sí. Total, para... Y hay muchos casos, distintos motivos por la cual migran. Y sí, mire, yo creo que tomar esa decisión y, bueno, mandarse a hacerlo... a hacer las maletas, a guardar los juguetes y partir con la esperanza, obviamente, de que todo le salga bien. Yo creo que, bueno, habrán excepciones, pero creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos y en eso también se puede basar que ellos quieran cruzar estas fronteras. Vemos casos en los que traen a sus niños cuando son bebés, son recién nacidos o son niños de 2 o 3 años y desde mi punto de vista yo creo que a esas edades, el acoplamiento a la nueva sociedad que se enfrentan llega a ser un poquitito más fácil, ¿sí? Más llevadero. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer empapados de lo que es la cultura del país que están habitando. Pero, chicas, ¿qué pasa cuando se traslada un niño más grande? Sí. Cuando ya hizo una vida escolar en su país. Él ya tiene sus amiguitos del colegio, los del barrio. Él ya tiene establecido un idioma, un dialecto, una jerga. Y puede ser que ellos se expresen la inconformidad que tienen de dejar su país, puede que le digan a sus papás que no quieren irse, pero al final la decisión, ¿quién la toma? Pues la toman los papás. Y estos niños tienen que dejar sus parques, sus juegos, las escuelas, las promesas de amistad que tienen, y luego verse enfrentados a lugares nuevos, a gente nueva, a distintos olores, estructuras, incluso algunos a una metrópolis. Sí, para algunos seguramente que va a ser más fácil, pero para otros puede ser más difícil. Capaz que siendo chiquito no entendés el porqué de mudarte y no entendés a tus papás que te quieren dar lo mejor. Y vos decís, bueno, che, como que estoy intentando darte lo mejor. Cuando seas grande capaz que comprendas más, cuando estés en mi lugar, la famosa frase, seas grande vas a entender. Sí, total. Aparte, son niños, son curiosos, son ansiosos, pero con una memoria sagrada y ellos tienen esos recuerdos. Yo los invito a los que nos están escuchando, yo las invito, chicas, a pensar por un instante aquellos momentos cuando éramos niñas, cuando aprendíamos a montar a bicicleta, cuando nos caímos, nos hicimos raspones, cuando nos alzaban a upa, los paseos. Bueno, en realidad son memorias sagradas para los niños que estas cosas son imborrables, ¿no? Y, mira, yo creo que no que el nuevo lugar al que están llegando no se los puedo ofrecer, ¿sí? Lo puede hacer, pero todo esto es un proceso de adaptación y cada país tiene cosas culturales que son bastante arraigadas y que son diferentes. Otra vez, para unos será más fácil, para otros será más difícil, pero también depende de las herramientas que les ofrezca el país a donde están llegando, que les abran las puertas, que les tengan paciencia, entendimiento. Y en medio de este proceso, pues, de acoplamiento, que estos niños vienen de otros países, se atrevan a ser parte de este nuevo lugar y que dejen sus miedos y obviamente también sus inseguridades. Tenemos una historia de Carolina, que ella vino cuando tenía 5 años. Chiquitita. Súper chiquita. Desde Paraguay vino aquí a Argentina. Y la hicimos hacer memoria, nos cuenta cómo vivió esa migración de niña. Hola, mi nombre es Carolina Cáceres, tengo 31 años y soy de Paraguay. A los 5 años de edad mis padres vinieron a Argentina a probar suerte porque en Paraguay estaba todo muy mal. Éramos 4 hermanos que estábamos repartidos con familiares en espera que mis papás fueran a buscarnos. Fuimos maltratados, pasamos mucha malaria durante casi un año hasta que un día volvieron por nosotros. Y nunca me voy a olvidar el primer día en Argentina, el momento que llegamos, dejamos las valijas y mi madre sale con unas mochilas y guarda polvos blancos y nos dice que nos preparemos para ir al colegio. Cansados, con sueño y sin ni siquiera saber hablar en castellano, fuimos igual. Me acuerdo en la puerta lloré desconsoladamente, angustiada, con miedo de que me dejaran ahí y no volvieran más por mí. Toda esa semana lloraba, cada vez que llegaba al colegio lloraba y hasta cansarme y quedarme dormida. Así pasaron los días y las semanas. Siempre burlada en el aula, sufriendo rechazos y miradas despectivas de mis compañeros. Al pasar los años, mis hermanos mayores ya tenían sus amigos, pero a mí me costaba mucho socializar con la gente y con los chicos de mi edad, porque siempre se reían de mi tonada al hablar y peor cuando se me escapaba algunas que otras palabras en guaraní. Eso me retraía mucho. Tan así fue que mi primera amiga la tuve a los 10 años, pero a partir de ahí cambió la confianza en mí. Me sentía feliz porque sí había alguien que quería pasar tiempo conmigo. Ya mi vida empezó a cambiar y empezó a tener otro color. Hice amigos en el colegio que me adoraban, hice amigos en el trabajo y en cada lugar que conocí. No me olvido nunca de mis raíces. Por eso cuando escucho a un paisano de otro lugar, trato de hacerlo sentir lo más cómodo posible, porque es muy feo el sentirse discriminado, rechazado por pertenecer a un país con culturas diferentes. Siempre fui muy de pensar, somos todos iguales, siendo paraguayos, siendo bolivianos o siendo peruanos, somos iguales. Bueno, me parece que nada mejor que una historia en primera persona, ¿no? Imagínate que llegó a los 5 y a los 10 años recién se pudo tener una amistad y lo que habrá sufrido pobre nena porque era una niña. Encima, siempre hay que recordar que las primeras infancias, la primera parte de la vida es lo que más marca los miedos, las cosas buenas, los recuerdos más fuertes, la personalidad de cada uno. Sí, la autoestima de uno. Claro, y debe haber sido muy feo, difícil para ella y, bueno, le agradecemos también por contar su testimonio, ¿no? Su testimonio, sí. Y lo vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Se viene una canción de Calle 13 y Mercedes Sosa, Niños en la Calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.

de ser admitidos como alumnos en los establecimientos educativos de todo el país y sin importar, bueno, que tenga esta condición como migrante. Tiene que ser algo igualitario. Sin embargo, algunos establecimientos educativos presentan objeciones en las inscripciones de los alumnos, ¿no? Exacto. Se podría decir que de la famosa ley esa que a tanto hablamos estos últimos programas, a la realidad hay como una historia bastante importante. Justamente veníamos hablando en Caminantes del decreto de necesidad y urgencia 70-2017, emitido por el presidente Mauricio Macri a principios del año pasado. Y le preguntamos a Zulema Montero, abogada y presidenta de Yanapacuna, ¿cómo afecta esta medida a los niños y niñas? En caso de que una madre o un padre inmigrante sean expulsados aplicando el decreto 70-2017, pues los principales afectados serán los hijos, que podrían ser niñas, niños o adolescentes, puesto que ellos quedarán privados del afecto, del cariño de su padre. Además, se les privará a los padres de cumplir con la responsabilidad parental, como es el cuidado, la alimentación, vestido y todos los derechos a que tienen los niños menores, ¿no? Bueno, si bien el decreto también establece que por razones humanitarias o por unificación familiar, excepcionalmente la Dirección de Migraciones tendría la facultad de reconsiderar esta expulsión, pero esto se limita a los delitos cuyas penas no sean superiores a 3 años. Entonces, ¿qué pasa si ese delito es superior a 3 años? Se concretará nomás la expulsión sin tomarse en cuenta este derecho que tienen los niños de estar con sus padres en una familia unificada. Bueno, a mí me parece muy grave esto de que tenga que revisarse ya derechos adquiridos, como es el caso de que cuando las personas han obtenido el documento nacional de identidad, para ello han tenido que hacer un trámite de residencia presentando los antecedentes penales del país de origen de la República Argentina. Además, han consentido para que Interpol investigue si tienen antecedentes o delitos en el exterior. Y hay casos en que ya están pues radicados más de 10 años, 15 años, o han tenido una condena, han cumplido una condena o tienen un antecedente que ha pasado ya más de 10 años, ha caducado. Entonces se pueden revisar con el decreto incluso estos antecedentes o del país de origen o de acá, y puede darse lugar a la expulsión, lo cual implicaría una doble condena. Una persona que ha cumplido una condena, sea por un delito, a veces, muchas veces son por delitos atípicos que no los han cometido, como el caso, por ejemplo, de falsedad ideológica y material de los documentos, que muchas veces, incluso en una amnistía donde una directora de migraciones que apellidaba Centurión daba a firmar los documentos con otros funcionarios, dada la cantidad de DNIs que se expendían en esa época. Algunos documentos de estos han sido tachados de falsos y han sido los migrantes han sido objeto de procesos por falsedad ideológica y han reconocido, o sea, han hecho juicios abreviados reconociendo esta culpa. Bueno, todas estas personas tienen esos antecedentes y, sin embargo, han caducado, o sea, ha pasado más de 10 años para la ley penal. Y en cambio, para migraciones, estos antecedentes pueden ser válidos y por motivo de esto pueden ser expulsados, lo cual es una infracción total, o sea, una violación total de la Constitución Nacional, de las leyes internacionales, del debido proceso, de las garantías constitucionales que tiene derecho todo ciudadano. Además, quiero agregar de que la Convención de los Derechos del Niño Adolescente es una convención que se aplica en este país, ha sido ratificada por este país en la República Argentina y que prioriza la atención primaria de los niños, o sea, prioriza el interés superior de los niños. Entonces, ¿qué queda con este decreto? No se está cumpliendo con esta Convención Internacional de los Derechos del Niño y Adolescente, puesto que se está, a través de un decreto, permitiendo la expulsión de sus padres y desvinculando con los hijos. Sumado a las trabas hacia los inmigrantes que tanto hablamos, como el DNU 70-2017, a los niños y niñas, se le suma el bullying que puede llegar a sufrir en el colegio. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, maltrato escolar o en inglés bullying. En cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Es un tema muy amplio y delicado esto del bullying. Deja consecuencias muy graves en los chicos. Las heridas que lleva el acoso son en su mayoría psicológicas y pueden tardar años en curarse. Y hay casos en donde los lleva en situaciones extremas, como el querer quitarse la vida, y en el peor de los casos llegan a eso. Hay casos muy tristes. El niño migrante sufre mucho el menosprecio, la humillación, al ser ignorado, el miedo al rechazo. Bueno, en el programa de ayer, de Escuchando Nuestras Voces, emitido por Radio Presente, las compañeras estuvieron analizando sobre niñez y migración. Vamos a escucharlas. ¿Cómo es difícil migrar? Y bueno, en este contexto de tanta discriminación que también está de alguna manera todavía muy instalado, no solamente en lo cotidiano, sino también en instituciones que tendrían que ser como un pilar fundamental para no hacerlo, como las escuelas, por ejemplo, y cómo nuestros hijos e hijas pasan por esa discriminación, y como el cuentito nos contaba Karina. Y bueno, a veces es necesario también nosotras llenarnos de herramientas y dejarnos de por ahí un poco hacernos la víctima y plantarnos frente a este sistema. ¿Vos qué piensas con respecto a esto? Sí, bueno, como decían, agradecerle a Karina, a nuestra hermana Karina Vergara, que haya escrito esto, porque también es algo muy importante para las guaguas, el poder leerlo. Ya para nosotras, como adultas, nos hace reconectar con las violencias que hemos vivido cuando hemos sido chicas, pero también nos hace reconectar con las violencias que han vivido nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Por nuestro origen, por nuestra cosmovisión, por nuestro color de piel. Pero también nos hace reconectar con el tema del racismo y la colonización de nuestros pueblos, ¿no? Ese cuento es real, pasó y sigue pasando, ¿no? Hay pieles, hay cuerpos que valen más, y hay cuerpos a las que se desprecia. Hay cuerpos que nunca, nunca van a ser buen vistos por el tema de la colonización, ¿no? Entonces nos hace reconectar con nuestra memoria larga, pero como decían, no desde el victimismo, sino con esa memoria larga de lucha, no con una memoria larga de resistencia frente a esa colonización, esa imposición, ese racismo y todas las violencias, sino como de propuesta a otro mundo, ¿no? Otro mundo significaría otro tipo de espacios donde nuestras guaguas no tengan que sufrir. Ahora lo llaman bullying, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy jodido. Le han quitado la palabra. El peso. Sí, el peso, porque ahora ya hay expertos de bullying, y hay ahora, pues en todo lado ya talleristas para el bullying. No, se llama con racismo, se llama sexismo, se llama machismo, y eso no es algo como para estudiar y dar clases. Eso tendría que alarmar a toda la sociedad, porque están matando guaguas, ¿no? Nos ha llegado, ha cruzado las fronteras, hermanas, ha cruzado las fronteras la muerte de Celeste Clara. Nos ha impactado a muchas hermanitas que estamos en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Nos ha dolido, porque dicen suicidio y dicen bullying. No, le han asesinado. Ha sido cómplice una escuela, ha sido cómplice gente que no se ha manifestado. Es cómplice una sociedad racista, es cómplice unas instituciones, este Estado, este gobierno racista, fascista, es cómplice de que nuestras guaguas tomen la dura decisión, ¿no?, de quitarse la vida, porque no aguantan más, no solamente el insulto, todas las violencias que viven sus pequeños cuerpos, ¿no? Y eso nos reconecta con el dolor, porque somos pueblos, porque somos un solo pueblo, pero también nos reconecta con la lucha, ¿no? Y eso, pues, y así cuando vas escuchando que aquí hermanitas están luchando en la escuela, al final se están enfrentando a esas violencias cotidianas, sistemáticas, y hace que también nos reconectemos con la esperanza, ¿no? Con la posibilidad de construir comunidades, ¿no? Que como decía, cuando estamos viviendo en el camino, mientras estamos caminando, se nos brillaba los ojos, es qué herramientas tenemos, qué herramientas pueden tener las guaguas. O cuando les escucho decir, nosotros tenemos que estar como orgullosas de nuestra identidad, de nuestros orígenes, de dónde somos, porque eso las guaguas ven. Bueno, escuchamos un poco lo que decía Karina Vergara. Para hacer un poco un comentario de lo que hablaba ella, ella criticaba lo de la palabra que se usa ahora, bullying. Cree que es como como que habla de xenofobia, machismo, racismo. Y después resaltaba esto de la esperanza de construir como comunidades que se sientan orgullosas de dónde venimos. No solamente comunidades, sino todos tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos. Y también respetar a los otros que vienen de otros lados, con sus culturas y demás. Y esto del bullying, tiene razón lo que se decía un poco. Es como puntual decir una palabra, como que no tiene mucho sentido. Sí, vienen muchísimas cosas atrás de eso, como decía ella, el racismo, la xenofobia, el machismo, criticar al otro, marcar la diferencia del otro como si nosotros fuéramos superior. Todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, me parece. Sí. Y debido al bullying, se han desencadenado historias trágicas, como la que se vivió hace más de 2 meses con una niña boliviana, que también nos estaba comentando. La menor tomó la drástica decisión de quitarse la vida debido a que sus compañeros de clase la cargaban por su nacionalidad. Esto pasó en Villa Trujuy, Argentina, en el partido de Moreno, donde se burlaban de la niña por su condición de extranjera. Bueno, el cuento del cual hablaba Karina Vergara Sánchez, si se quedaron con algunas ganas de escucharlo, le proponemos sintonizar Radio Presente mañana miércoles de 6 a 7 de la tarde, que se repite el programa. Y también mencionaron con el caso Celeste, lo que decía justamente nuestra compañera Silvia, cómo la discriminar y la xenofobia que puede llegar a algo tan tremendo como un suicidio, en este caso de una nena de 9 años. Creo que como adultos debemos tomar responsabilidad en esto y que inculcamos justamente a nuestros niños que tenemos alrededor. Claro, y que la sociedad no se ponga en el lugar de espectadores, sino que hagan algo con esto. Que interfieran en cuando ven que un chico está sufriendo, y también los padres que estén presentes para evitar esta situación tan trágica que tomó la niña. Sí, estuvimos también hablando de una vista más que nada de los profesores que están dentro de las aulas. Valeria López es maestra en la EP de 10 de Banfield, en la provincia de Buenos Aires, escuela que pertenece al municipio de Loma de Zamora. Valeria nos cuenta que hay pocos niños y niñas migrantes en su escuela, que son de origen boliviano y venezolano, y le preguntamos a esta maestra de Banfield si se aborda el tema de la migración. El tema. De hecho, en el diseño curricular está en los dos ciclos, está el tema de los inmigrantes. Si bien está dado en un contexto histórico, se aborda el tema sobre los inmigrantes cuando se creó el Estado-Nación, pero se trata también, se lo aborda desde un tema cultural. Se lo ve con nuestros pueblos originarios, para ellos qué son los pueblos originarios, se los ve el día a día, con estas cuestiones de que la escuela está atravesada por personas que no nacieron acá y que se vinieron por distintas situaciones problemáticas que hubo en su país. Y se lo aborda también, este año en particular, se lo abordó por el tema del bullying, se lo abordó por este tema de este nene venezolano, de estos hermanitos, que lo cargaban, que le decían que se vuelva a su país, que había venido. Cuestiones que son muy, muy de la casa, creemos, ¿sí? Que los nenes vienen con estos ya prejuicios armados. ¿Quién no escuchó en la casa en este país que vienen todos los de afuera y cuando insultan, venezolano de o boliviano de? Siempre hablando despectivamente, ¿no? Entonces vienen con esa carga emotiva a la escuela y se los trata de educar, porque a la escuela ya vienen educados, nosotros hacemos la otra parte, ¿no? El complemento, sino de hacerles saber y que se puedan dar cuenta que no todo lo que es de afuera ni todo lo que es de adentro está bueno, que la gente que viene de afuera trae cosas buenas, la gente que vive acá tiene cosas buenas, no solamente para ser solidarios, sino que podemos complementar culturas diferentes, aprender del otro, qué le gusta al otro, qué no le gusta, qué hace el otro, qué no hace, por qué se vino, el saber el porqué, el saber la historia, ¿sí? Siempre la empatía de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De qué es lo que dejó en su país, cómo se debe sentir por haber dejado algo. Bueno, en la conversación con Valeria tratamos de indagar un poco sobre el material que se brinda desde la escuela para abordar estos temas y esto nos decía. En realidad sí faltan muchas herramientas, no te da herramientas para que vos des el tema. Las herramientas siempre las busca el docente, te orienta la escuela. Sí, cuando vos armás tu planificación anual, se orienta, pero las herramientas siempre las buscamos nosotros. Se trata de buscar situaciones a diario, ¿sí? Se hizo una actividad que todos trajeran. Si tenían algún familiar, ¿sí?, que había venido de afuera a vivir acá, por X situación, cuántos años hacía que se había venido. Sí, aunque sea un familiar muy lejano, podría ser el tataranieto, el tío, el abuelo, el primo, cualquiera. Si no importaba hacía cuántos años, si tenían algún familiar. Bueno, se armó un árbol, se fue, en grupo fueron leyendo, cada grupo fue leyendo, y resultó que todos tenían familiares que venían de afuera, la mayoría. El 80% del salón tenían un familiar de afuera. Entonces, que bueno, eso tiene que ver con que alguna vez todo el mundo siempre tuvo a alguien que vivió en otro país y se tuvo que venir. Y por más que yo haya nacido acá, tengo un pariente que fue inmigrante. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, siempre desde el lugar de la empatía, de ponerse en qué siente el otro. ¿Sí? Entonces después contaron si tuvieron trabajo acá, si pudieron estudiar, si cuando tuvieron que ir al médico, pudieron ir a un hospital público, ¿no? Porque eso también se habla de qué pasa en nuestro país, que nuestro país tiene muchas cosas gratis y que hay que cuidarlas, ¿sí? Que no es que son gratis porque son gratis, las pagamos nosotros, entonces hay que cuidarlas más porque la plata parte de nuestros padres, la escuela pública es pública, porque no recibe una cuota de nosotros mensual, pero es pública gracias a que nuestros padres pagan impuestos. Entonces, también a enseñarles desde ese lado que viene afuera también tiene que cuidar eso. Enseñarle que todo lo que hay acá es algo de todos, no del Estado. El Estado lo conformamos todos. Entonces, también desde ese lado se trata. Bueno, Valeria nos contaba un poco de otras actividades que se realizaban también para reflexionar y nos mencionó un caso particular de un nene venezolano que en junio, cuando acá en Argentina se festejaba el Día de la Bandera, él propuso, aparte de sumarse a este festejo como un alumno más de la escuela, homenajear a la bandera de su país. Así que junto a los y las docentes armó una proyección y se invitó a la familia para que acompañe este momento de homenaje a la bandera venezolana. Y nos quedamos un poco con lo que decía Valeria en cuanto a lo de esto de gratis y público, a ver si diferenciamos un poco, porque lo de público, nosotros todos pagamos con nuestros impuestos, pagamos la educación pública, la salud pública, por eso estos padres que vinieron con sus expectativas desde Venezuela, con sus impuestos están pagando esa educación pública a sus hijos. Entonces nadie viene a robar nada ni a quitarle ningún puesto a nadie. Queremos contar que en el año 2009 se lanza la valija de materiales para repensar la inmigración en Argentina. Es una iniciativa que surge en el marco del proyecto Niñez, Migraciones y Derechos, que se desarrolla bajo la coordinación del Programa de Inmigraciones y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, el Área de Protección de Derechos de la Oficina en Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF. Y los primeros ejes de este proyecto eran el acceso afectivo por parte de la población migrante al derecho de educación en todos sus niveles, prevención de la discriminación y xenofobia en la escuela, que es muy importante, la relevancia estratégica del ámbito educativo para la comprensión de políticas y prácticas de integración intercultural. Hay documentales, textos y diferentes materiales didácticos para abordar desde las aulas la temática migrante. Este material no se difunde, no llega a los y las docentes, pero existe, y si algún profesor o solamente por curiosidad quieren encontrarlo, pueden meterse en la página www.valijainmigracion.educ.ar y ahí van a tener la información que estamos hablando de este proyecto. Y en cuanto a profesores dando sus testimonios, seguimos hablando con docentes que tan vinculadas están con las niñas y esto que decíamos anteriormente de la primera infancia, de la infancia que tanto marca. Y Sabrina Sequeira es orientadora del aprendizaje del equipo de orientación escolar en la primaria 72 en Villa Jardín y también es profesora de construcción de la ciudadanía en Sagrado Corazón Alcal, en Villa Jardín también, partido de Lanús. Le preguntamos por la población de estas escuelas y nos contaba que en poca proporción hay matriculados de hijos de bolivianos y paraguayos. Vamos a escuchar a Sabri, a ver qué nos dice. En ambas escuelas la identidad migrante se trabaja muy parecido. La comunidad, por lo general, en Villa Jardín tiene migrantes paraguayos, bolivianos, peruanos. Algunos chicos son nacidos y son traídos muy chicos desde allá, desde Bolivia, de Paraguay. La verdad es que hay adaptación en el sentido de que siempre se trata de trabajar, por lo menos en la primaria, que es cuando son los niños más chicos. Ellos extrañan mucho su país y por lo general siempre se trata de que el desarraigo sea el mínimo. La verdad es que siempre se trabaja con las familias, informándose en qué situación vienen. Hubo chicos que vinieron de Venezuela y también se trató siempre de trabajar en qué situación venían, qué necesitaban, si estaban en condiciones de pagar un alquiler o en qué condiciones habían venido a Villa Jardín o por qué habían venido a Villa Jardín. Se los trata como uno más de la matrícula, obviamente, porque la realidad es que después se los trata de integrar a todos los chicos, pero obviamente que en su comienzo tienen un privilegio en el sentido de preguntar, preocuparse, ver en qué situación están en Argentina y que sea, digamos, si tienen algún familiar, por lo general, porque también vienen porque tienen un primito, una primita, así que por lo general siempre se trata de que el grupo familiar, digamos, sea acogedor y que la escuela, digamos, actúe como eso, ¿no? Como una nueva familia, como un nuevo edificio amigo, para que los chicos no tengan resistencia a venir a la escuela principalmente. Qué importante esto que decía Sabri de acompañar desde la escuela en la adaptación, porque muchas veces pasa de que los nenes, justamente por sufrir todos estos comentarios, burlas, no quieran ir más a la escuela. Así que le agradecemos a Valeria López, maestra de la EP10 de Banfield, y a Sabri, que trabaja en la 72 de Villa Jardín y el Sagrado Corazón Alcal también de Lanús, por sus testimonios, ¿no? Desde adentro, de las aulas. Sí, sí, es muy importante que los padres estén informados del comportamiento de sus hijos, que participen en la vida escolar de los chicos, mantener la confianza y el diálogo con los chicos, darse cuenta cuando un niño está siendo acosado, porque generalmente los chicos presentan cambios de estado de ánimo, tienen baja autoestima, pierden el interés por los estudios y no quieren acudir al colegio, y que los docentes trabajen también desde el lugar como la cooperación, el trabajo en equipo, a la no discriminación y también la sociedad misma. Que tengamos una mentalidad y también que los gobiernos impulsen a la igualdad y no a la discriminación. Sí, mire, ser víctima de estas palabras hirientes o este bullying que llaman, evidentemente no causa una buena sensación. Y te la hagan una vez o te la hagan varias veces, ¿sí? Son comentarios hirientes y te lo pueden hacer siendo niño o siendo grande. Sí. ¿Sí? Y son cosas que te van a molestar, te van a crear conflictos. Es importante, como decía Silvia, que en la casa tengan confianza, que haya una educación en la casa en que los niños puedan crear un vínculo con los padres, sí. Exacto, que les puedan contar que esto les está molestando y qué es lo que les está pasando para que ellos ahí sí puedan orientarlos frente a esta situación y no los afecte de una manera negativa. Sí. ¿Sí? Hay que direccionar a estos niños en esas situaciones. Miren, yo recuerdo que mi papá me decía y me enseñó una frase que dice que a palabras necias oídos sordos. Exacto. Porque es claro que en este momento el niño que está agrediendo quiere llamar la atención. Exacto. Sí. Entonces, sí. Si los guiamos para que mantengan la calma, para que ellos no se pongan a llorar, pero que tampoco vayan a atentarlos, ¿sí? Tampoco vayan a agredirlos, a los otros sí, niños. Sí, porque muchas veces estos chicos han visto la violencia con regularidad, se acostumbran a ella, o en sus casas sus familiares se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. Ellos hacen lo mismo con los compañeritos. Exacto. O sea que la educación ya viene de casa. Los valores. Bueno, yo creo que sí, como decimos, todo esto viene de casa. Es importante que los niños puedan aprender, enseñarles que hay diferentes personas y que todos tienen diferentes personalidades, pero que la decisión la van a tomar ellos en cuanto a la magnitud que le den a los comentarios que ellos les están haciendo. Ojo, también viene de la educación en casa, no solo el niño que es agredido, sino también el niño que agrede. Exacto. Total. Exacto, sí. Y en esto los colegios tienen que estar al tanto de lo que está sucediendo, para que los padres tengan ese conocimiento y, bueno, se pueda tomar una medida correctiva, ¿no? También desde las escuelas es a veces muy difícil intervenir, porque hay asistentes sociales. Por ejemplo, una de las chicas que hablaba, daba testimonio, Sabrina, es asistente social y ve muchísimos casos de esto de que decís de un reflejo de lo que se ve en casa de agredir al otro. Sí. Pero ¿cómo haces para intervenir desde las escuelas sin invadir la privacidad del otro? Porque muchas veces se enojan por estar ayudándolos a estos nenes. Y en cuanto a los padres de los nenes que sufren la discriminación o ese tipo de cosas, por suerte la sociedad está cambiando en el sentido de que antes era de alguna forma normal que los nenes se carguen. Y ahora se está tomando en cuenta, se da la importancia que se le tiene que dar a esa discriminación o a esa burla que muchas veces hiere, no solamente una cargada, sino es que, como decíamos antes, no quieren ir más a la escuela, se apichonan. Sí. Es como que también de los padres. Tienen esto baja de autoestima. Sí, también de los padres de decir, che, voy a intervenir en esto porque la está pasando mal, darle importancia a eso a los chicos también. Sí, que sí. Tanto transcriben con sus acciones o con sus palabras, con tantas cosas. Así que, bueno. Vamos a... Ojalá que pueda empezar a cambiar estas situaciones, ¿no? Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. Radio Presente. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve en el oeste. El 22 y 23 de septiembre desembarca en Hurlingham el primer encuentro de cultura comunitaria del conurbano oeste. Un encuentro abierto a las organizaciones y expresiones culturales comunitarias de nuestros territorios. Debates entre organizaciones, las universidades y el Estado. Espectáculos, talleres, ferias artesanales y de la economía social. Todas las actividades son abiertas a la participación de la comunidad. Les esperamos desde las 9 horas el sábado 22. En el Teatro Cosmopolita. Güemes 1647. Y el domingo 23 en el Club Los Andes. Los Patos 2449. Hurlingham. Más información en nuestra página de Facebook Encuentro Cultura Comunitaria con Urbano. ¡Los esperamos! Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Presente, la voz del Ex Olimpo. Crucé la frontera, amor. Vienen de lejos caminando. No sé cuándo volveré. Tal vez cuando sea verano. Cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente. ¿Alas para qué? Si tengo pies para caminar. No sé cuándo se fue. Caminantes. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Estamos escuchando la canción Yo Quiero de Rubén Roda, uruguayo, cantada en esta oportunidad por Toco Madera. Seguimos aquí en Caminantes, son las 10:57 de la mañana. ¿Las vías para comunicarse con nosotros? Sí, mire, ustedes entran a Facebook, nos buscan como Radio Presente y ahí nos dan un like. O a través del correo electrónico caminantes.presente@gmail.com. La temperatura de 19 grados, la humedad del 90%. Este momento debería... Caminante. ¿Sí? Es tu poema. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el mismo credo: disfrutar cada segundo, cada minuto, de cada hora, de cada día y de protestar ruidosamente. A los niños se les encuentra donde quiera, encima, debajo o dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Un niño es la verdad con la cara sucia, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Les encantan los helados, las navidades, el campo, el agua, pero no en la regadera. Los sábados por la mañana y los carros de bomberos. Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la brisa. Nadie más puede traer en el bolsillo media manzana, dos chicles, seis monedas y un trozo de sustancia desconocida. Mejor ríndete a ese manojito de ruido. Don't worry, be happy. In escuchábamos Don't Worry, Be Happy de Pledging for Change. Sí, y antes de despedirnos queremos agradecer que ayer a los chicos que pertenecían al Caminantes de antes los hicieron una mención en los premios Lola Mora, la Lucina del Arte, así que a Nico, a Nuka, a Ali y Giselle, y estaban, también participaron Farelis y Carla de la campaña No es Delito, así que aplauso. ¡Bravo! Para ellos, sí. Muy bien por Caminantes. Así que está buenísimo. Como es un broche de oro para este programa. Sí, bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a despedir. ¿Cómo lo pasaste, Gaby? Súper bien, vamos a despedir. Pero antes vamos a mandar un saludo a la gente que nos escuchó, que nos mandó muchos mensajes lindos. Por ejemplo, de Paraguay, le mandamos un saludo a la gente de Asunción, de Limpio, de Paraguarí. Zona de Itapúa. Bueno, yo también aprovecho para mandarle un saludo a mi gente linda, bella y currambera de mi tierra colombiana, a las que están en Bogotá, en el Llano, Antioquia, la costa, para todos un beso y un abrazo gigante. Los argentinos también que nos escuchan, y ¿no? Y por supuesto, sí, también. Por supuesto. Estamos como así que bueno, muchas gracias. Bueno, mi gente, y recuerden, nunca dejen de soñar y luchen por sus sueños. Hasta el próximo martes, si Dios así lo permite. Gracias, Aguille. Chao, besos. Háganle pues. He may have to live to get, but don't worry.